ando tan sobado que fuera me he meado. Me dice el espejo, cuidado que eres pringao. Yo hago como que no escucho y miro pa' otro lado. Me tomo un café con leche y salgo disparado. Esta noche ha refrescado y el coche está congelado. En la guantera hay una cinta de camela de mi hermana. Servirá para quitar la escarcha a las ventanas. Me pongo en marcha sin tener ni putas ganas. Ya voy tarde y me la pela si hago pleno esta semana. Ando en Babia en un semáforo y me empiezan a pitar. Yo le saco el dedo y acelero de esta vida. Hoy no es un buen día, me di cuenta al despertar. La radio está jodida y mi vida es aburrida. Nos veremos, chico, nos veremos. Me dice el espejo, ¿cuándo vas a cambiar? Veremos, sabe que mañana nos veremos. Pero todo sigue igual y no le quiero mirar. Oh, oh, nos veremos, chico, nos veremos. Le digo al espejo, algún día vas a flipar. Verás, cambiar esta historia y nos veremos. Cuando todo sea distinto, volveremos a hablar. Oh, oh, oh. Dentro al tajo, cabizbajo. Como me jode, pero el trabajo es trabajo. Date por jodido, me digo, te han colocado. Se me acerca el encargado. Pasa contigo, chico, y tu puntualidad. Pienso, que te jodan, digo, no pasará más. Él me suelta su sermón y yo asiento sin parar. Mientras pienso en una canción para desconectar. Se marcha renegando y el dedo vuelvo a sacar. Van dos veces ya, el gesto se me va a quedar. Ponen la mini cadena de la empresa y suena dance. Y un locutor tan pesado que mejor se está sin él. Vaya, con las prisas me sentó mal el café. Y en el váter de la nave alguno ya deja un pastel. Sobre el lavabo está observándome otra vez. El espejo quiere hablar y no quiero escuchar, joder. Hoy llega material y me toca descargar. Cómo pesan esas condenadas piezas, cago en la. Hoy no es un buen día, me di cuenta al despertar. La radio está jodida y mi vida de qué va. Nos veremos, chico, nos veremos. Me dice el espejo, ¿cuándo vas a cambiar? Veremos, sabe que mañana nos veremos. Pero todo sigue igual y no le quiero mirar. Oh, oh, nos veremos, chico, nos veremos. Le digo al espejo, algún día vas a flipar. Verás, cambiar esta historia y nos veremos. Cuando todo sea distinto, volveremos a hablar. Oh, oh, es la hora del bocata. Al lado del almacén tenemos un bar. Iremos y agobiaremos al camarero. Y que asuma, no soy el único aquí que va a pringar. El tiempo pasa muy deprisa, el condenado. Cuando estás con el pitillo, la cañita y relajado. Me fumo un peta que me deja cao. Y cuando me quiero dar cuenta, el descanso se ha terminado. Vaya. Y vuelvo a ser burro de carga otra vez. Por el mínimo salario, la espalda me voy a reventar. Y miro las agujas del reloj pensando que van más lentas. Cuando estás hasta los huevos de currar. Termino de descargar, paro para respirar. Viene el jefe y dice, barre, no te pago pa' mirar. Y lo peor es que el cabrón tiene razón. Este curro de mierda me lo he buscado yo. Por fin llegó la hora de salir. Un compañero bromeando se dirige a mí. Yo le saco el dedo, esta vez con un corte de manga y todo. Y no es que el tipo haya hecho nada, es que no está el horno pa' bollos. Llego a casa lleno de mierda y quiero ducharme. Me desnudo y ahí está el espejo contemplándome. Hoy no es un buen día, si tú no haces nada mañana será igual. La radio sonará y te aburrirá y tu vida igual. Nos veremos, chico, nos veremos. Me dice el espejo, ¿cuándo vas a cambiar? Veremos, sabe que mañana nos veremos. Pero todo sigue igual y no le quiero mirar. Oh, oh, nos veremos, chico, nos veremos. Le digo al espejo, algún día vas a flipar. Verás, cambiar esta historia y nos veremos. Cuando todo sea distinto, chico, nos veremos. Nos veremos, chico, nos veremos. Tot i les paraules malsonants, que amb algú poden o no poden agradar-li, és una de les peces de hip-hop i rap més interessants que han aparegut darrerament, editades a Madrid a través de l'àlbum Ave Fénix. Ells són Santa Flow, Raúl Azañón, a la composició d'aquest tema, que es diu Nos Veremos, la que vam d'escoltar a través de Musicopolis. Un, dos, tres. Miguel Benítez i los Matajere, Soy como aquel, una de les cançons que ens aporten Rafael Amador. Només uns moments, perquè ens han demanat aquesta cançoneta i tornem immediatament amb Queixa i Your Love is My Drug. Rafael Corbí, al vostre costat. Que la luna al amanecer se iba cantando por solea letrilla de Jerez. Me contaron una vez que la luna de papel. Que te camelo, que yo contigo vivo en el cielo. Me cuelgo de tu pelo y veo las estrellas del firmamento. Yo soy como soy como el sol. Tuyo es mi calor, tuyo es mi calor, tuyo es mi calor. Lidia, Lidia, Lidia. Cuando pronuncio tu nombre, el corazón se me alivia. Limpio mi cariño, que va a la fuente de tu boca. Quiero que por mí te vuelvas loca, te vuelvas loca. Y cuando yo te beso, no toco palomas al vuelo. Sale de mi corazón dentro, te quiero yo más prima, el aire que respiro, más que la luna, los luceros, más que la espuma, la orilla. Más que el horizonte quiera al cielo. Yo soy como el sol, yo soy como el sol. Tuyo mi calor, tuyo mi calor, tuyo mi calor. Lidia, Lidia, Lidia. No pronuncio tu nombre. Corazón se me alivia. Yo soy como el sol. Tuyo mi calor, tuyo mi calor, tuyo, tuyo mi calor. Maybe I need some rehab, or maybe just need some sleep. I'm seeing it in my dreams. I'm looking down every alley. I'm making those desperate calls. I'm staying up all night hoping, hitting my head against the wall. What you got, boy, is hard to find. I think about it all the time. I'm all strung out, my heart is fried. I just can't get you off my mind. Cause yeah, any advice? Mom's telling me I should think twice, but left to my own devices, I'm addicted, it's a crisis. My friends think I've gone crazy, my judgment's getting kind of hazy. My steez is gonna be affected if I keep it up like a lovesick crackhead. What you got, boy, is hard to find. I think about it all the time. I'm all strung out. Your drug is my love. Your- Realment ella es diu Keisha Rose Sebert, nascuda a Los Angeles, tot i que es va criar a Nashville, on la seva mare treballada de compositora, amb alguns èxits importants a les llistes de música country. Ella no va sortir cantant de música country, volia explotar el seu propi estil musical i ho va aconseguir amb cançons com aquestes després de retornar a Los Angeles. La Keisha ens aportava aquest Your Love Is My Drug, aquesta cançó que acabem d'escoltar per tots els oients del nostre espai de Musicòpolis des del seu àlbum anomenat Animal. Seguim amb una de les bandes més carismàtiques del món de la música internacional amb els darrers molts anys, són els Foreigner, versió nova d'un clàssic que es diu Hot Blooded, dels grans dels anys 70 i 80. Cançó que es diu Might As I Do It. són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat. I la sort no ve a veure'm quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar. El meu cor fa pampallugues si no deixa de ballar. Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap avall. Quan et crido a la muntanya i la com va contestant. Quan et faig amb margarides la pulsera de colors. Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo molt, jo a tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist. Un dia gris a puntes de colors. Fins a la lluna he tornat, t'estimo jo. Els meus ulls són com bombetes, els meus llavis riuen fort. No puc amagar el que sento quan em mires tan de prop. Cames i braços, què em passa? El cos m'està tremolant. El meu cos fa pampalluga si no deixa de ballar. Quan s'uneixen els colors per fer l'art de Sant Martí. Quan escrius amb el teu dit el meu nom en el mirall. Li dono canya a la ràdio i escolto aquesta cançó. Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo molt, jo a tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist. Un dia gris a puntes de colors. Fins a la lluna i tornat t'estimo jo. Sens dubte, una de les bandes líders de la música del rock i del pop en català, l'Axan Busto, durant molts i molts anys. Els acabem d'escoltar amb aquesta banda fundada el 1986 al Vendrell, a Tarragona. T'estimo molt. Seguim amb Ricardo Arjona i Eros Ramazzotti aquí a Musicòpolis i ho fem amb aquesta cançó que es diu A ti, dedicada especialment per tu, un dels millors temes de l'actualitat musical. A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escucha. A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días. A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo. A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo. A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía. Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre fue una mentira. Y te estoy hablando a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Solo incluso cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Nada. Nada. A ti ya no te queda nada. A ti te estoy hablando, a ti, tan sorda y resignada. ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rencor barato. A ti que te gusta ir de mártir repartiendo culpas que son solo tuyas. A ti te estoy hablando a ti porque no hay nadie más que entienda lo que digo. Te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Nada. A ti que por despecho estás pensando con los pies. A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada, y a mí me queda por lo menos este síndrome incurable de quererte tanto, hey, hey, hey. De quererte tanto. A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada. Et queda molt poca cosa, poquíssima. Ricardo Arjona i Eros Ramazzotti, a ti, des de l'àlbum Quién dijo ayer, publicat a finals del passat 2009. Dos dels artistes que més m'han agradat sempre, Ricardo Arjona, la seva veu especial, les seves interessantíssimes composicions i per als que ja tenim una edat, Eros Ramazzotti continua sent un dels ídols. Habana, des de les versions que apareixen amb el Caribe Mix 2010, Colgado en tus manos. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierta en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré. Camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4 a 40. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Una cançó de principis del 2009, Snow Patrol, Crack the Shutters. Hands down on the broken radiator, and when you lay them freezing on me, I mumble, can you wake me later? But I don't really want you to stop, and you know it so it doesn't stop you. Run your hands from my neck to my chest. Crack the shutters open wide, I wanna bathe you in the light of day, and just watch you as the waves tangle up around your face and body. I could sit for hours finding new ways to be on. Just as much as I want you. It's been minutes, it's been days, it's been all I will remember. Happy lost in your hair and the cold side of the pillow. Your hills and valleys mapped by my intrepid fingers, and in a naked slumber I'll dream all this again. Crack the shutters open wide.